Bienvenidos a Pupilas Deportivas, el programa, el espacio deportivo de Radio Cusey, transmitido por CuseyNetwork.net. Y tenemos mucha información, bueno, no tanta como la semana pasada, pero sí hay algo de información. Tenemos los Juegos para Panamericanos, tenemos una pelea pues muy polémica que se llevó a cabo el sábado y que pues muchísima gente la pudo ver. Y bueno, señores, soy Carlos López, aquí en La Voz y además en los controles. Y bueno, está el señor Antonio allá en la cabina de locutores. ¿Qué tal, cara? Acá estamos ya listos, con mucha información. Como tú dices, no hubo fútbol, por cuestión de la fecha FIFA. No hubo fútbol mexicano, ni de primera división, ni de la Liga de Ascenso. Ahí, al igual, ¿no?, que en otros países, en Europa, en Sudamérica. Uh-huh. Se paró por lo que fue la fecha FIFA, pero tenemos resultados de la fecha FIFA. Jugó la selección. Tenemos la pelea de Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao. Que hay mucho de qué hablar de esa pelea. Así es. Y pues entre otras más cosas, ¿no? Muy bien, Antonio. Entonces, ¿con qué información será bueno comenzar? Pues tú di, ¿con la selección? Pues puede ser. La selección que se enfrentó contra un país de allá de la Europa Oriental. Así es. ¿Serbia-Montenegro? Serbia-Montenegro. ¿Verdad? Porque hay que recordar que el Chepo, cuando comenzó a dirigir, se enfrentó contra Bosnia, ¿verdad?, que es un país hermano, que son ahí hermanitos. Pero ya para finalizar este año 2011, México se enfrenta contra estos señores de Serbia, ¿verdad? Con el marcador, ¿no?, a favor de México, 2-0. ¿Qué tal el partido, Antonio? Un partido que no tuve la oportunidad de verlo, la verdad. Tuve muchos... tenía mucha tarea. Mucha tarea, señor. Muchísima tarea, se me están juntando las tareas en estas fechas. Uh-huh. Que ya estamos a fin de semestre, ¿no? Sí, pero ya. No tuve la oportunidad de verlo, pero me decían que fue un partido muy aburrido. Ahí me comentaron acá las yo tuve oportunidad de verlo. Que fue un partido muy aburrido. Uh-huh. Pero no sé, ¿tú lo viste? Pues lo vi, pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé dormido. Se quedó dormido, ándale, sí. Está. Ahí está la respuesta de si estuvo aburrido o no estuvo aburrido, ¿no? Sí, estuvo sin chiste, ¿no? Es que también, pues, partido amistoso, un equipo que pues, no es tan destacado, ¿no? Tal vez antes sí, cuando era parte de Yugoslavia, sí era un equipo muy fuerte, pero... Pues fíjate que el Mundial pasado, pues... No le fue tan mal, ¿verdad? No le fue tan mal, así es. Pues sí, pero no sé qué pasó, no sé... No tuvo tanta expectativa este encuentro, ¿verdad? Así es. Que jugaron, ¿no? Que este señor Chepo de la Torre, hay que recordar que siempre ha manejado casi siempre la misma alineación, ¿no? Es algo sí, que... ahora hubo un poco de polémica porque no le llaman a Rafael Márquez, ¿no? No le llaman a Márquez, entonces pues hubo un poco de polémica por ahí, tuvo un altercado en Estados Unidos. Órale. Por una bronca que provocó, no sé si supiste por ahí con Landon Donovan. En realidad no fue Donovan, fue Juninho el que se metió más en la bronca, pues, junto con Rafael Márquez. A ver cómo es. Fue la semifinal de conferencia en donde el Galaxy, que es el equipo de Donovan, enfrentó al Red Bull, ¿no?, el equipo de Rafa Márquez. Uh-huh. Y pues finalizó el partido, el Galaxy se llevó la victoria, avanzó a la final de conferencia. Uh-huh. Y pues al finalizar el partido, el balón lo agarra Márquez y se lo avienta a Donovan. Ah, caray. Le cae en los pies prácticamente y Donovan no hace mucho, ¿eh? O sea, no hace mucha alarma, inclusive él ya se iba, o sea, a saludar al árbitro, a agradecerle por el partido. Uh-huh. Y el que le reclama a Rafa Márquez es Juninho. Órale. Es el que le reclama, entonces Rafa Márquez le responde, por ahí Rafa Márquez le tira un jab que no le dio, porque la verdad ni le dio. Órale. Después se deja caer y se empieza a armar ahí el aventadero, no más que nada. No pasó a mayor, no fue mucho, pero bueno, se provocó eso y pues por ahí ya después el Chepo de la Torre lo castiga. Uh-huh. Por ese motivo, ¿no? Al igual que lo hizo con ya Luis Ernesto Michel. Los castiga y pues no los decide llamar. Y se generó muchísima polémica porque Rafa Márquez hay muchos periodistas que me ha tocado ver en esta semana que han estado muy mal atinados en muchos comentarios, sobre todo en la pelea de Márquez Pacquiao. Pero bueno, hablando del fútbol, muchos periodistas ya decían que a Rafa Márquez no le interesa la selección, que sus declaraciones, esto y lo otro y aquello. Yo vi sus declaraciones y en realidad fueron declaraciones para mí normales, ¿eh? Él simplemente dijo, no me llaman, dice, no sé por qué me llaman. Dice, no me ha dicho el Chepo de la Torre si es por la agresión o no es por la agresión. Pero bueno, pues está bien, es un partido amistoso, dice, no hay problema. Dice, sirve para calar bueno, a más gente, ¿no? No le dio importancia. Exacto, y los periodistas lo toman a mal eso. Es como, te toman como decirle, le vale la selección y le vale si va o no va. Yo creo que están mal los periodistas en ese aspecto. Creo que Rafa Márquez contesta normal, ¿no? Lo que debería de ser, pues es un partido amistoso. No tiene, o sea, dices, si no me llamó, pues no hay problema, ahí vienen los de la eliminatoria. Yo sé que un seleccionado debe de estar en los que lo llamen, ¿no? En todos. Pero ahora, no lo están llamando. O sea, ni modo que diga, ¿por qué no me llamó? O que reclame. O sea, si no te llaman, pues tal vez es porque es amistoso y pues para otro tal vez ya te llamarán, ¿no? O sea, estuvo acertado, me parece. Pero bueno, ya ves cómo son los periodistas de polémicos. Casi no le hallan. Hola de periodistas. Así es. ESPN, ¿verdad? Los de ESPN. Ándale, los de ESPN, que me caen bien 2-3, pero en la pelea de Juan Manuel Márquez, unos comentarios que ya más adelante hablaremos de ellos. Órale, órale. ¿No? De la pelea. Bueno, ¿qué te parece? La selección gana 2-0 a Serbia. El primer gol, la verdad, no lo vi. Uh-huh. ¿Quién lo metió? ¿Tú sí supiste? ¿No supiste? Bueno, ahorita le checamos. Ahorita el segundo gol checamos, lo hace el Chicharito. El Chicharito hace el segundo gol de penal, pero... Por ahí si le puedes checar quién hizo el primer gol. A ver, vamos viendo. Te lo agradecería. A ver, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario? En lo que te doy otros resultados. Un partido, el mejor partido me parece de la fecha FIFA fue el de Ucrania ante Alemania. Empatan a 3 goles en Ucrania. Órale, muy bueno. 3-3, un partido muy bueno, donde hubo un empate a 3 goles, ¿no? Jalas, oye, pues interesante, ¿no? Así es, también tenemos Holanda, que empató a 0 ante Suiza, pero bueno, vamos. Georgia le ganó 2-0 a Moldavia. Burkina Faso empató 1-1 ante Mali. Albania perdió 1-0 ante Azerbaiyán. Hungría derrota 5-0 a Liechtenstein. Liechtenstein. Caray, nombres raros, ¿qué ¿no? Puedes con eso? No pues, así es, los ponen lo más difícil que se pueda. Camerún derrota 3-1 a Sudán. Chipre pierde de local 2-1 ante Escocia. Dinamarca derrota 2-0 a Suecia. Grecia empata ante Rusia. Ajá. Holanda empata a Suiza, ya lo decíamos. Bélgica derrota 2-1 a Rumania. Polonia pierde de local 2-0 ante Italia. Estos polacos que, bueno, pues en veces dan de qué hablar, ¿no? Ucrania, ya lo decíamos, empató a 3 ante Alemania. Y Francia le ganó 1-0 a Estados Unidos. Órale, órale. También, ¿qué pasó? Queda menos de un minuto. Otro resultado también importante fue el partido que Inglaterra vence a España 1-0. Uh-huh. Inglaterra vence a España 1-0. Y bueno, pues eso es la información de lo que tenemos de Europa. También tenemos información de la eliminatoria de Conmebol, que yo creo que más adelante en el siguiente bloque hablaremos de la información. Le seguimos. Ahorita Brasil está jugando contra Egipto. Le seguimos. Y van 1-0 ganando los de Brasil. Ganando Brasil. Que el jueves, si mal no recuerdo, o el viernes, creo que fue el viernes o jueves, no recuerdo, le ganó 2-0 a Gabón. Órale. ¿No? Se ganó 2-0 Gabón. Recordar que Brasil pues no juega la eliminatoria de Conmebol porque pues él está prácticamente en el mundial porque es el anfitrión, ¿no? Uh-huh. Y los que sí juegan la eliminatoria pues son los demás, que si quieres que te los diga aquí lo tengo. Vámonos con una canción. Ah, bueno. Por cierto, el gol de México, el primero fue de Salcido. Ah, es verdad, quiso mandar por ahí un centro, ¿no? Al Chicharito. Y el Chicharito no le hizo acá, como que lo había metido y pues, como que no, con la mirada lo metió. Ándale, ya sabes. Bueno, vámonos con esto de Bjork. Bueno, ahí está, vámonos. La canción se llama Army of Me. Y regresamos con más información aquí en Pupilas Deportivas. escuchando Pupilas Deportivas. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio José FM y Radio José Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio José Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En Radio Cusein detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí, en Radio Cusein. A través del portal www.cuseinetwork.net. Ya estamos de regreso aquí en Pupilas Deportivas a través de Radio Cusey, con toda la información, toda la polémica. Y bueno, Antonio, íbamos a seguir hablando de... ¿De la selección? De la selección, ¿verdad? Así es. Que bueno, pues ya fue el último partido de esta selección. De este año, ¿verdad? Ajá. Que hay que recordar que nomás hubo una derrota. Ajá. De la mano de José Manuel de la Torre. Se despide efectivamente contra Brasil 2-1. Se despide con una victoria ante Serbia, un equipo pues de modo, ¿no? Para ganarle. Ajá, sí. Un equipo de a modo que inclusive se dio el lujo de no llevar a jugadores importantes. José Manuel de la Torre. Y pues el primer año, que culmina ya con el Chapo de la Torre la selección. Pues en lo general para la selección mexicana fue bueno. Sí. Hablando de selecciones mexicanas, ¿no? Ah, claro, sí. Selecciones, en nivel de selecciones estuvo excelente. Ajá, es campeón la sub-17. Es tercer lugar en la Copa del Mundo la sub-22. Es campeón la Copa Oro. En la Copa Oro la selección mexicana. Y es campeón de los Panamericanos, ¿no? Gana la medalla de oro en los Panamericanos. Ahí está la cosa. El único, pues, que sí no nos fue bien fue los 0 puntotes que hicimos en la Copa América, ¿no? Que se llevó a otra selección, que no fue el Chepo de la Torre, fue Luis Fernando Tena. Que hubo un problemón, ¿no? Sí, hubo muchos problemas. Pero interesante, ¿no? Así es. Pero, ¿qué opinas tú de lo del Chepo de la Torre? ¿Qué cuentas le entregó en este primer año a la selección, qué crees tú? Oye, pues, una sola derrota ya es... Es bueno, ¿no? Ya es muy bueno, ¿no? Es bueno contra Brasil, pero yo creo que hay que esperar. Sí, todavía hay que esperar porque se enfrentó a equipos que, la verdad, pues, no te exigieron mucho. Te enfrentaste a equipos que no te exigieron mucho, rivales de, pues, muy cómodos, como lo fue en la Copa Oro. Ajá. Ya lo decíamos y lo comentamos mil veces, el único partido importante en la Copa Oro es la final contra Estados Unidos. Uh-huh. Los amistosos, pues por ahí Paraguay se esperaba que nos diera un poco más de pelea, pero lo golearon, ¿no? Sí, pues México golea a Paraguay, entonces no metió ni las manos Paraguay en otro amistoso que hubo. Esa es la falla, así, ¿verdad? Es. Que le faltan más... Y pues contra Brasil, que era con el que de veras iba a ver cómo está México, pierde 2-1. Uh-huh. Y no se le vio bien a México para nada. No tuvo llegadas claras. No podían los delanteros, los medios no desbordaban. Y pues bueno, sí se hizo un gol. Se falló otro de penal, pero fue un gol muy tempranero el que hizo México en ese partido. Después Brasil, pues nos da la vuelta en el segundo tiempo tranquilamente y nos pudo haber ganado, yo creo que por 3 goles fácil, ¿no? Así es. Otro gol más pudo haber hecho. Pero hay que esperar, el año que viene vienen más partidos amistosos, importantes. Viene también ya eliminatorias mundialistas en junio o julio. Si mal no recuerdo, ya empiezan las eliminatorias mundialistas. Y pues bueno, pues ya las verdaderas pruebas, ¿no? Que digamos valen más, ¿no? Así es. Así es. Y pues bueno, pues que ya para prepararse para ese mundial que se va a llevar a cabo allá en Brasil. Que hay que ahorrar dinero, ¿no? Pues para irnos para allá. Así es, hay que ahorrar dinero para ver si tenemos la oportunidad de estar allá en Brasil, ¿no? Sería importante ir al mundial. Uh-huh. Para ver cómo le va a la selección mexicana. Sí. Y ahí va paso a paso, ¿no? Es un proceso que hay que llevarlo paso a paso. Creo que le hace falta a esta selección para ver en verdad de qué está hecho. Creo que tiene los jugadores a un buen nivel, me parece. Así creo es, que tiene buena calidad de jugadores, tiene buenos jugadores por la torre, pero hay que ver cómo funcionan contra equipos que en verdad la hacen, ¿no? Que en verdad te ejerzan presión para ver en verdad de qué estamos hechos, ¿no? Vamos a ver si de verdad somos tan frescos. Y mira, yo creo que en las eliminatorias hoy en día Estados Unidos ya dio un paso atrás en un proceso que era el proceso de Braille. ¿No? Ah, caray, ¿cuál es, señor? El exdirector técnico de Estados Unidos. Ajá. Creo que se venían un proceso con él. Deciden después de la Copa Oro, de la final que perdieron contra México, despedir a Braille. Uh-huh. Y se traen a Klinsmann, este director técnico alemán. Buen director técnico, pero hoy en día Estados Unidos no está al nivel que México. ¿No? Me parece que no. Está por debajo. Creo que va a ir poco a poco resurgiendo y lo que Klinsmann le quiera aportar el equipo y la idea futbolística y esto va a tardar algo de tiempo porque son procesos. En Estados Unidos suelen darle paciencia a los directores técnicos y sí, y en esta eliminatoria yo creo que México debe de quedar en primer lugar de la eliminatoria. Recuerda que la pasada fue Estados Unidos el primer lugar. Ya tenemos creo que dos que ha sido Estados Unidos, algo así. Los dos anteriores. Ya Estados Unidos como que se les está bajando un poquito el nivel, ¿no? Sí, ahorita anda abajo. Anteriormente, en el proceso de Braille, creo que estaba al nivel de México. Tanto así que en la eliminatoria pasada fue el primer lugar, ¿no? Estados Unidos. Uh-huh. Fue el primer lugar de la eliminatoria. Entonces, hoy Estados Unidos viene a un nivel más bajo. Yo creo que México, esta eliminatoria debe de quedar en primer lugar. Porque el único que le puede hacer mosca o la vida complicada es Estados Unidos. Pero me parece que ahorita no está, no está a un nivel como para competirle ahorita a Estados Unidos a México. ¿Por qué? Por lo que decimos, ¿no? El cambio de director técnico es otro proceso, hay que ir empezando desde ceros. Y bueno, así creo es. Que en México con el Chico de la Torre ya la tiene de ganar. Ya estuvo la Copa Oro, ya quedaron campeones. Ya están entrenando. Y se ve bien, se ve conjuntado. Y es el llama a sus jugadores de siempre. Es que hay que recordar que él no es como otros técnicos, ¿no? Que dicen, bueno, ahorita en los partidos amistosos, ¿no? Contra equipos así chafones, pues vamos a experimentar, ¿no? A meter jugadores y cambiar la alineación, ¿no? El señor de la Torre casi siempre mete a los mismos jugadores y yo digo, esto es mejor, ¿no? Porque así se la llevan, estos jugadores, pues, se rumora, ¿no? Que se la llevan muy bien y que ya se entiende, ¿no? Eso ya se hallan, como quien dice, entonces esto puede dar como resultado. Ajá. Es una selección mejor, ¿no? Es como el conjunto de las Chivas, que bueno, anda del todo muy, muy fina, pero no tiene jugadores así tan extraordinarios, o sea que digas, este es el super ídolo, ¿verdad? Sino que son equipos jugadores buenos, pero que se hallan bien, ¿no? Entonces México tiene que llegar a eso, que es lo que le ha fallado. Ajá. Más constancia, más Así es. Que se hallen más jugadores. Efectivamente. Me parece que sí. Y bueno, pues hay que esperar, ¿no? Yo creo que por lo pronto termina bien el Chapo de la Torre este primer año. Por ahí se quiso, yo creo que limpiar las manos o con lo de la Copa América, ¿no? Uh-huh. Dijo, mejor mando a Alfredo Tena. ¿Por qué? Porque en la Copa América yo creo que sí la vio difícil. Dijo, mando a Alfredo Tena y yo, pues ya, ¿no? En la Copa Oro nada más, para que los malos resultados, pues la imagen esté con Tena, ¿no? Y no conmigo. Yo creo que lo pensó muy bien el Chepo de la Torre, ¿no? Pero sin saber que la Copa América, yo creo que si México va con tu equipo normal, con el Chepo de la Torre, pudieron haber hecho algo importante, ¿eh? Porque no hubo un nivel que creo que México estuviera por debajo. Creo que no, creo que México estaba prácticamente para competirle a Uruguay y a Paraguay, que fueron los finalistas, ¿no? Brasil queda eliminado, al igual que Argentina. Entonces, una Copa América, yo creo que un poco fácil. Ándele, señor, exactamente. ¿Qué caray, no? Pues qué caray. Así es. Y bueno, ¿qué más agregar, señor? Y pues yo creo que de la selección, pues es todo. Hay que esperar el lo que venga, ¿no? Hay que esperar lo que venga, hay que ver qué tal con qué resultados trae México, qué partidos vienen. Como te digo, empieza ya la eliminatoria. Ahí creo que debes de llevar, pues a lo mejor que tienes, ¿no? Ah, claro. Vayas contra el que vayas, es una eliminatoria y el que mejor esté en su momento, ¿no? Ahorita los jugadores que traen, si Rafa, a ver, que traen la selección, pues andan muy bien la mayoría. Casi así todos es. Son de los jugadores que juegan allá en el extranjero. Así es. Entonces, parece que todo pinta para que la selección logre algo importante, ¿eh? Efectivamente. Entonces yo creo que insisto que hay que llevar lo mejor. Si Rafa Márquez es de lo mejor, hay que llevarlo. Si Ciña es de lo mejor en el momento actual, hay que llevarlo. No importa si para Brasil ya no van a estar, pero primero hay que pensar en calificar. Uh-huh. Que se va a lograr, ¿no? Se va a lograr y se va a lograr, yo creo que esta vez en primer lugar. No creo que primero o segundo lugar, no hay más, pero lo más difícil es que sea primer lugar. ¿Sí? Por lo que estamos comentando de Estados Unidos. Ya, eso ya parece, ¿verdad? Que casi está asegurado, ¿eh? Así es. Pero bueno, pues ahí está la información de la selección mexicana. ¿Y qué te parece? Nos vamos ahora sí a la eliminatoria de la CONMEBOL. Bueno, Antonio, ¿cuántos va Brasil ya? ¿Tú que tienes por ahí el apunte? 2-0. ¿Ya hizo otro gol Brasil? Ya hizo otro gol. Está ganando 2-0. ¿A quién? A los de Egipto, que por cierto, la escuadra de Egipto, ajá, trae al exdirector de los Estados Unidos, Bob Bradley. Ah, entonces, ajá, pues le anda sufriendo. Sí, claro que sí. Sí, le anda sufriendo, es va a ser difícil, ¿no? Ah, claro. Va a ser muy complicado, es una selección pues que no suele estar en mundiales. El mundial pasado estuvo, uh-huh, Egipto, hizo una gran copa, una gran copa confederación, es un año antes del mundial. Ajá. Se vio muy bien Egipto, dando buenos resultados, pero en el mundial pues ya no le fue tan bien, ¿no? No, oh, ya. Ahí ya no le fue bien, se esperaba otras cosas, ¿no? Después de ver lo que pasó con las confederaciones. Pero bueno, le va a batallar, pero el propósito de la selección de Egipto es calificar. Si ellos califican, Bradley cumple. Así es. ¿No? Ese es su objetivo. Su mayor objetivo es calificar al mundial y queden como queden en el mundial, así pierdan los 3 partidos de grupos. Ellos, Bradley cumplió con calificar al equipo, que es lo importante para ellos. Meterse al mundial, porque no es un equipo que va seguido a mundiales, ¿no? El pasado no le fue bien. Así es. Egipto pues no es un país tan futbolero. Efectivamente. Y bueno, pues nos vamos mejor con una canción. Bueno, de un país que es bien futbolero, me refiero a Argentina. Sí, los Enanitos Verdes, que nos presentan las guitarras. ¿De qué color, Antonio? Guitarras blancas, para la disfruten. Vámonos con esto aquí en Pupilas Deportivas. Sí, recuerden, estamos ahí en Facebook para sus comentarios, opiniones. Facebook.com/ Pupilas Deportivas Radio Cusey FM. Vámonos con esto. Que yo ahora puedo escuchar. Por favor. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network. Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Ya estamos de regreso, señores. Y bueno, pues los invito a que se conecten a través de Facebook. Les voy a decir la manera en que pues podemos estar en contacto para que nos manden sus opiniones, sus comentarios, todo eso. La página es facebook.com/pupilasdeportivasradiocuseyfm. Y recuerden que también estamos, que aquí la estación de radio, pues ya tenemos nuestro Facebook para que lo visiten y le pongan me gusta. Es facebook.com/ Cusey Radio FM. Facilito, muy facilito. Y bueno, vamos a aprovechar para mandar algunos saludos de las personas que se encuentran pues interactuando. Ahí tenemos al señor Ángel de Ángeles, que le mandamos muchos saludos, que aquí está informándonos algunas cosas. También quiero mandar un saludo para el doctor Luis Pérez Prado, muchos saludos para él. Y bueno, pues todas las personas que deseen saludos o algo, pues recuerden, ahí estamos en Facebook, en Pupilas Deportivas. Ahí están los saludos, ¿no? Para toda la gente. Y saludos para toda la gente que nos escucha, ¿no? También. Sí, sí, sí. Si quieren algún saludo, pues ahí estamos en Facebook. Efectivamente. Bueno, vámonos rápidamente. ¿Cuántos bloques nos quedan? ¿Este y otro o solo este? Este bloque, canción y otro bloque. Otro más. Bloque. Ajá, okay, sí, bueno, ahorita pues hay algo de tiempo, ¿no? Sí, todavía tenemos tiempo. Vámonos pues rápidamente con los partidos de la CONMEBOL. Ajá. La eliminatoria a Brasil, ¿no? Se jugaron el viernes 11 de noviembre. Y bueno, pues lo siguiente son los resultados. Argentina no camina. Argentina nomás no camina. ¿Qué pues? Empata 1-1 ante Bolivia en el Monumental, en Argentina. Iba perdiendo 1-0. Así es que rescata el punto Argentina ante Bolivia. Bolivia que está jugando bien. Está jugando bien la eliminatoria, pero Argentina no camina de la mano de Messi, de la mano de muchas estrellas que tiene, la verdad. Debes recordar que pues está castigado, ¿no? Por la selección, no lo hablan, por lo problemático. No le hará falta, ¿no? Pues no creo, ¿eh? No, era lo mismo. Ajá, sí. Era lo mismo. Yo creo que Argentina ya hace falta el juego de conjunto. Yo creo que tiene muchas estrellas, son muy individualistas. Por ahí hay mucha gente que dice que Messi, que dónde está, que porque es el mejor del mundo y esto y lo otro. Pero bueno, ya lo habíamos dicho aquí, ¿no? Una vez. Ya lo habíamos platicado, yo ya lo había platicado. Del problema del por qué Messi no se ve en Argentina como se ve en el Barcelona. Ya lo comentabas. Y ese sí, en parte por toda la el conjunto. Exacto, por el conjunto que tiene el Barcelona. El Barcelona tiene un equipazo, entonces no nomás es Messi. Y me parece que en Argentina no le ayudan a Messi. No le ayudan a Messi, ni Di María, ni Higuaín, ni nadie. Entonces, pues, es muy complicado, ¿no? O sea, juegas en la contra la selección argentina y dices, agarras a Messi y se acabó Argentina. Uh-huh. Juegas en la selección del Barcelona y dices, agarras a Messi, pero ¿quién agarra a Xavi? ¿Quién agarra a Iniesta? ¿Quién agarra a Fábregas? ¿Quién agarra a Villa? ¿Quién agarra a Pedro, no? O sea, son muchos. Sí, son varios problemas. Así es, ahí, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, pues, vámonos con otro partido y la que sí anda, pero viento en popa, es la selección de Uruguay, que derrota 4-0 a Chile. Órale. Con 4 goles de Luis Suárez. Se despachó con la cuchara grande. Pues bien, ¿eh? Porque ahí Chile ya va mejorando bastante, ¿eh? Chile viene para abajo, ¿eh? Chile viene para abajo. Había subido y ahora ya para abajo. Sí. El problema de Chile creo que es la salida de Basil. Bielsa, perdón. El problema de Chile es la salida de Loco Bielsa. Recordad que Loco Bielsa los califica al Mundial. Hace un buen papel en el Mundial. Pasan a la siguiente ronda de grupos. O sea, pasan a la siguiente fase de grupos, que fue la de octavos de final. Pero creo que la salida de Loco Basile le perjudicó mucho a Chile. Ya no es el Chile que tenían con Basile. No juegan ya como jugaban. Pues, o sea, se nota la mano, ¿no? ¿Eh? Se nota la mano del director técnico chileno. Y bueno, pues ahí está. No ha tenido buenos resultados. Venía de perder contra Argentina. Y pues ahora pierden ante Uruguay. Entonces Chile anda mal y necesita hacer algo si es que quiere ir al Mundial otra vez, ¿no? Como lo hizo. Ponerse a trabajar bien. Y ahora Colombia. ¿Qué pasó? Ah, no, nada. Échale con los colombianos. Ay, con los cafeteros. Así es. Por no decir otra cosa, ¿verdad? Ándale. El polvo blanco. Los colombianos empatan a 1-1 ante Venezuela. 1-1, este partido fue en Colombia, un partido medio aburridón. Medio aburridón. Creo que Colombia tuvo para ganarle a Venezuela, pero falló mucho. Tuvo muchas oportunidades claras y bueno, no aprovechó y empató Venezuela. Y Paraguay derrotó 2-1 a Ecuador. De local, muy apenas Paraguay gana. También Paraguay que pues da un partido bueno y otro malo y así, ¿no? Qué chafa. O sea, no está al nivel que se le espera a la selección de Paraguay. Y bueno, pues que los motive esta Riquelme. Ándale, Larisa Riquelme, ¿no? Caray, o sea, teniendo esa aficionada, pues voy a creer que obtengan tan malos resultados. No, bueno, esta vez ganaron. Están, ¿no? Como los Leones Negros, ¿eh? Así es, ¿no? Tan buena afición. Tan guapas que son las aficionadas que van a ver a... aficionadas que van a ver a los Leones Negros. Y bueno, pues no dan una. Y pues bueno, el que descansó en esta fecha fue el equipo de Perú. Un equipo de Perú, pues que también da un partido bueno y otro malo, Dio un partido muy bueno ante Paraguay hace poco, pero tenía que perdimos. Y pues para la siguiente, la siguiente jornada de la fecha FIFA de la CONMEBOL será el martes 15 de noviembre. Y el partido a las 4 jugará Colombia ante Argentina, en Colombia. Importante para Argentina sacar por lo menos el empate. Ya ocupan algo. Y yo creo que tienen que ganar casi obligatorio. Pero pues de pérdida el empate, ¿no? Tienen que sacar. Argentina tiene un partido ganado y 2 empatados. Así es como está Argentina en estos momentos. No. Qué triste, ¿eh? Así es, de 3 partidos solamente tiene 5 puntos de 9 posibles. Bueno, otro partido igual a las 4 es el de Ecuador ante Perú. Ecuador juega ante Perú en Ecuador. Este partido que va a ser interesante porque Ecuador es local, viene de perder ante Paraguay, va a querer sacar la victoria. Pero si Perú se enchufa con los jugadores que tiene, creo que por momentos hizo buen fútbol. Yo lo vi contra Paraguay y la verdad que hizo un buen fútbol. Fue un partido que ganaron, creo que fue 2-0 y pudieron haber sido hasta 5 fácilmente. Entonces si Perú sale enchufado, sale conectado, los jugadores salen bien concentrados, creo que Perú puede ganar este partido. Y bueno, el equipo de Chile a las 6:30 se enfrentará a Paraguay, de local Chile. Tiene que ganar Chile. Porque es local y porque viene de 2 partidos perdidos. Y por último a las 8 Venezuela ante Bolivia. Órale. Venezuela ante Bolivia, ahora el que descansa es Uruguay. Órale, pues para que chequen estos partidos, ya saben, hay portales, por ejemplo, ese de Tarjeta Roja, que le mandamos muchos saludos a los que nos hacen ese gran favor de transmitir los partidos sin necesidad de gastar ahí en o los que antenas. Tienen cable, yo tengo cable. Pues sí, pero... Pues, también los dan en vivo, ¿eh? pero hay unos que no. Así es. Hay un canal que lo dan vivo, no lo puedo decir, ¿verdad? Mejor. Mejor no lo digo. Puedes decir los portales, uh-huh. pero no, pues los canales. Está bien. Que ellos primero nos manden un saludo, ¿no? Para poderles decir. Sobre todo esos del ESPN, que bueno, sí los mencionamos porque... pues porque ya estuviste en contacto con ellos, ¿verdad? Pero, así es, ya les dejé unos mensajes por ahí ayer que me gustaría saludos. Que me respondieran, ¿no? Unos saludos. Les da miedo. Y a Pupilas Deportivas, ¿eh? Porque la verdad, pues sí di unos datillos falsos de mi nombre porque dije, para que no haya broncas, ¿no? Ajá. Pero puse el nombre de mi ídolo, ¿no? Ya sabes quién. Sí, señor. Puse el nombre de Diego Armando. Ese Diego Armando. Diego Armando Maradona, bueno. Vámonos, esa es la información que tenemos. El equipo de Uruguay jugará ante Italia. Ah, en esta fecha FIFA. Es fecha FIFA, recordar, que, o sea, que aunque descansa, tiene que jugar, ¿no? Uh-huh. Descansa en la eliminatoria mundialista, pero tiene que jugar. Aunque descanse, ¿no? Así como Brasil, o sea. Brasil no está jugando la eliminatoria, pero si es fecha FIFA, todas las selecciones tienen que jugar. Tienen que darle. Así es. Bueno, ¿tienes información de los parapanamericanos? Ya pasándonos a los parapanamericanos, que ahí sí la hacemos. Ahí sí. Pues rápidamente, pues México ya está ocupando la tercera posición en el medallero. ¿Abajo de quién? De Brasil y de los Estados Unidos. De Brasil, pero Estados Unidos. Están muy parejos, ¿eh? Estados Unidos va en primer lugar con 4 de oro. Ajá. Y 2 de plata. Uh-huh. Nada más. En segundo está Brasil con 4 también de oro, pero 4 de bronce y 0 de plata. Y México está en tercer lugar con 2 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Bueno, o sea, ahí ocupan, o sea, echarle ganas a llegar a los primeros lugares, ¿eh? Sí, yo calculo que en segundo sí quedan, ¿eh? Sí. Yo calculo que mínimo en segundo lugar México va a quedar en segundo lugar, mínimo en el medallero. Es un canijazo, con posibilidades de ganar el primer lugar, ¿no? Puede ser, que se lo va a estar peleando, yo creo que a Estados Unidos. Van parejitos. Así es. Pero tiene que echarle ganas México, porque sabemos que es una gran delegación para esto de los para olímpicos. Ahora sí que para panamericanos. Para panamericanos, efectivamente. Y bueno, pues, ¿qué te parece si te menciono quiénes han sido las personas que se las han ganado? ¿Los mexicanos? Estos mexicanos. A ver, venga. La primera persona pues fue esta Vianey Trejo en los 400 metros de natación libre. Ajá. Que pues se llevó a todas muy por un buen cachote. Y bueno, también esta Mariana Díaz de la Vega obtuvo oro en 100 metros pecho. Ajá. Ahí en natación. Ajá. Tuvimos plata por parte de Doramitzi González en 400 metros libres, a Enrique Pérez en 400, a Arturo Lárraga en 100 metros mariposa, y bueno, en el relevo de 4 por 50 metros de 20 puntos, México pues obtiene la plata, y el bronce es para Karina Domingo en 400 metros libre femenil, que ahorita estas medallas pues son de pura natación. Sí. Igual pues los estadounidenses pues ganaron 2 de oro y 2 de plata en ciclismo de ruta. Que por cierto, el domingo había una competencia ahí en el centro de ciclismo. Y bueno, Antonio, vámonos con una canción. Bueno, vámonos. Con esto de Creedence. ¿La reconociste? ¿Has visto caer alguna vez la lluvia? Ándele. Pues sí, sí la he visto muchas veces. Pero varias veces me ha agarrado el tormento. Y para esas personas que le sufren con los camiones. Y con granizo, caray. Ahí les va esto. deportivas. Estás escuchando Pupilas Deportivas. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Vos? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio QCI FM y Radio QCI Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio QCI Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio QCI Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio QCI. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. ¿Qué tal, eh? ¿Está buena la música, señores? Aquí el Antonio que, pues que está hoy muy contento. Bueno, no tanto, ¿verdad? Por lo del examen. No. ¿Anda preocupado? Ah, no. Ando molesto por la pelea de... Ah, la pelea. El robo. Estamos hablando de eso. Manuel Márquez. Todo México anda encabritado, para no decirlo tan feo. Todos andamos encabritados. Creo que Márquez gana la pelea claramente. Y pues los jueces no sé qué pelea vieron. Porque, caray, un juez da 116, 112. O sea, y después de que un juez dio 114, 114 y otro 115, 113, ¿cómo es posible que un juez de 116 a 112? O sea, son tres jueces, se supone que saben. Ajá. Por algo están ahí. Fue un robo y esto. Y entre los tres, uno da una diferencia enorme. O sea, ¿qué onda? Que el que dio la diferencia enorme vio una pelea y los otros dos vieron otra pelea. ¿No? Sí. Entonces, creo que fue un robo. Vi la pelea, la verdad, fue una pelea... Ajá. La mejor pelea que le he visto a Juan Manuel Márquez. ¿Usted dice? Creo que se preparó como nunca. Se preparó como nunca Juan Manuel Márquez para vencer a Manny Pacquiao. A este que sería como el jefazo actual, ¿no? Así es, ¿no? El mejor, como dicen por ahí, libra por libra, que después de esta pelea deja muchas dudas, ¿eh? De ser el mejor o no de ser el mejor. Deja muchas dudas. Creo que Manny Pacquiao trabajó muy bien, tanto en lo físico como en lo anímico y en lo mentalizado, ¿no? Órale. Estaba perfectamente. Para ganar tiene que ser una pelea perfecta y creo que la hizo. Una, creo que pelea perfecta. Por ahí tal vez le hubiera faltado tumbarlo, pero bueno, con una musculatura, la verdad, se preparó muy bien, estaba muy fuerte. Y pues fue una pelea a 12 rounds que termina por decisión dividida y mayoritaria para Manny Pacquiao. Yo vi que Juan Manuel Márquez ganó por lo menos 7 rounds. Uh-huh. Por lo menos. Acá nos dice el señor Agustín. Todos estuvieron parejos. Bueno. Los demás, los de Pacquiao, o sea, los que le pudieron haber dado Pacquiao. Yo no vi que Pacquiao ganara un round así claramente. Estuvo sufre, no lo sufre, vi. Exacto, pobrecito, efectivamente. Quería... No hallaba la forma, no hallaba cómo entrarle a Juan Manuel Márquez, que se paró bien, que le supo pelear con mucha inteligencia, ¿no? Para ganarle a Pacquiao hay que pelearle con inteligencia. Ah, claro, claro. Es que ese Pacquiao es muy, muy fuerte. Y Márquez así lo hizo. Hubo varios periodistas por ahí de televisión que comentaban que que fue una pelea muy cerrada, que no fue un robo. Para mí fue un robo del tamaño de la arena donde fue la pelea, la verdad. Fue un robo, mira, que termina la pelea. Como te digo, te venía diciendo, Juan Manuel Márquez para mí gana mínimo 7-8 rounds. Ajá. Y los otros 4 yo creo que estuvieron muy parejos. O sea, y si quieres dárselos a Pacquiao, no importa, aún así no le ajusta. Juan Manuel Márquez lo cimbró por lo menos 3 veces a Pacquiao. Uh-huh. Por lo menos 3 veces estuvo a punto de, se tambaleó y estuvo a punto de caer. Márquez en ningún momento, o sea, se tambaleó ni nada de un golpe de Pacquiao. Sí le pegó Pacquiao muy, muy pocas veces y no lo movía, no le hacía nada. Van y pagan Pacquiao. La única, creo que herida que tuvo Juan Manuel Márquez fue la de un cabezazo de Pacquiao y nada más, ¿no? Juan Manuel Márquez le abrió todo el labio prácticamente a Pacquiao. Por ahí le da un golpe en la ceja también, un golpe que lo abre. Y órale. Y bueno, o sea, no sé de dónde sacan que fue una pelea cerrada, una pelea pareja. O sea, no sé, o sea, no sé qué pelea vieron. Porque hay opiniones acá del público, ¿eh? A ver, ¿qué dicen? Dicen por acá, una persona nos dice que Márquez pegó más fuerte, pero Pacquiao pegó más veces. Ah, caray. No. Sí, tiró más golpes, pero no todos se los conectó. Y la verdad yo no vi que haya tirado más golpes Pacquiao, ¿eh? O sea, Márquez para mí golpeó más todavía que Pacquiao. Por ahí la computadora sí decía que Pacquiao tiró más golpes. Yo no sé si hasta las computadoras están con truco, no sé qué onda. No dudes, ¿eh? Pero yo no vi que Pacquiao tirara más golpes que Márquez. O sea, la verdad que no vi eso, ¿eh? No vi en un momento en el que Pacquiao... Mira, otras peleas a Pacquiao le dan y tú sabes que Pacquiao cuando le pegan se enoja, ¿no? Ah, claro. Y se le deja ir. Sí, en esta sí. Pelea no hacía eso. Le daban y como que quería, pero Márquez lo esperaba el contragolpe y como que como que se la pensaba mucho Pacquiao en decir, si le entro, pues... Ah, caray, ¿qué pasa con los gritos? Así grita Pacquiao. Y bueno, no sé, o sea... No sé de dónde vieron los jueces que ganó la pelea. Por ahí también decían unos comentarios. Están comprados esos jueces. Sí, claro que sí. O sea, son los intereses del box, ¿me entiendes? Son los intereses del box. Y ahorita te explico eso, más o menos cómo está el business. Pero bueno, por ahí también decían los comentaristas que Pacquiao fue el que propuso más en la pelea, que fue el que más adelante, esto y lo otro. Si la pelea fue así, fue porque Márquez así lo quiso. Ajá. Márquez es un contragolpista en el boxeo. O sea, Márquez espera a que le den para él dar, ¿no? Así es Márquez. Parece. Es contragolpista y así le ha ganado las otras dos peleas anteriores. Bueno, la primera para mí pues sí fue empate. La segunda para mí sí la ganó Márquez, al igual que esta tercera. Y esta con más claridad. Por acá me dicen que también sobre las heridas, que ajá, depende de la resistencia de cada epidermis y no significan si un golpe es tan fuerte o no. Ajá. Pero bueno, la cosa es que sí. Dices que sí se vio el golpe bien y bien conectado. Claro. El de Márquez sí. El de Pacquiao fue un cabezazo. Sí, ese Pacquiao que pues. El de Pacquiao fue un cabezazo a Márquez accidental, ¿no? Pacquiao no es un boxeador sucio. Pacquiao es un buen boxeador, es un profesional con todo el sentido de la palabra. Es un cabrito para el box. Exacto, sí, es un gran boxeador, claro que sí. No estamos demeritando pues su capacidad, que ya muchos la tienen en duda por esta pelea. Pero, creo que... O sea, la pelea para mí estuvo clara para Juan Manuel Márquez y muy clara, ni siquiera estuvo cerrada desde mi punto de vista. A mí me dio mucho coraje el resultado de los jueces. Y como te venía diciendo, o sea, dicen que Pacquiao fue el que propuso, que fue el que más adelante, como te digo, fue porque Juan Manuel Márquez sí lo quiso. Porque él así pelea, es estrategias. O sea, los que saben de boxeo saben que hay estrategias, hay que estudiar al rival, hay que ver la forma en la que se le puede ganar. Es como en el fútbol. En el fútbol no siempre gana el que es más ofensivo. Ah, no. Hay equipos que goles, están todo... No, exacto, gana el que mete los goles. Hay equipos que son muy ofensivos, y al último, el otro equipo contrario tiene una, la mete, y se acabó 1-0. Ganan el partido. ¿Me entiendes? Y Juan Manuel Márquez fue el que conectó los mejores golpes, fue el que conectó los golpes de poder, se hizo tambalear a Pacquiao en más de 3 ocasiones. Entonces yo no vi de dónde ven que fue una pelea cerrada. Por ahí los que todavía tienen duda de que fue pelea cerrada. Pero bueno. Y eso de los intereses, pues te decía, son intereses en el box, porque ¿cómo le vamos a dar una pelea a Manny Pacquiao? Lo que la gente quiere, lo que todo quiere el mundo ver, es una pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Ajá. Ah, caray. Caray. Qué gritotes. Y bueno, ¿cómo le vamos a dar una pelea a Pacquiao si pierde contra Márquez, no? O sea, sí, tenía que ganar me, ya. Me espantaron, señor, acá afuera. A mí también, ¿eh? Sí, ¿eh? Este no fue de los efectos. Ándale. Ay, Dios. Entonces, tenía que ganar a fuerzas, ¿no? Seguridad. Tenía que ganar a fuerzas Manny Pacquiao. Uh-huh. O sea, aunque perdiste la pelea, yo creo que si Márquez lo tumba y se para, aún así se la dan a Pacquiao. Uh-huh. Yo creo que sí. O sea. Sí, oye, y varios medios de comunicación tan importantes como El Récord. Me parece que fue El Récord. Los de periódicos, fíjate que sí hablaron bien. Yo vi uno que decía. Sí, dijeron que fue robo. Que fue robo. Que fue todos, robo. Así es. El Esto, la prensa, Estadio, Récord. Todos. Todos coincidieron en que fue un robo. Yo no sé. Los de TV Azteca. También. Coincidieron en que fue un robo. Los únicos que vi que no, pues por ahí fueron los de ESPN y otros ciertos analistas deportivos de otras televisoras. Pero todos coincidieron en la prensa. Periódico que fue un robo. Yo coincido con eso. Toda la gente en la arena, yo estoy seguro que hasta los filipinos saben que fue un robo. Sí. Estoy seguro que si van ahorita a Filipinas y le preguntas a 10, oye, ¿cómo viste la pelea? Estoy seguro que 5 te van a decir, ¿sabes qué? La neta, la perdió Pacquiao. 5 de 10 te va a decir eso. Te lo aseguro. Cuando termina la pelea, Juan Manuel Márquez levanta los brazos sabiéndose ganador. Manny Pacquiao se va cabizbajo hacia su esquina, sabiéndose ya perdedor. Se va hacia su esquina, se hinca, sabe que perdió. Los de su esquina lo empiezan a consolar, le agarran la cabeza, lo empiezan a sobar, la toalla, sabiendo que perdieron. En cualquier otra pelea, Pacquiao levanta los brazos cuando se acaba. Sí. Y la esquina va y lo abraza. Ándale. Y más si hubiera estado pareja. Exactamente. Mira, cuando una pelea está pareja, los dos boxeadores al final de la pelea levantan los brazos para meterles presión a los jueces. Manny Pacquiao ni siquiera lo hizo porque ya sabía que la tenía perdida la pelea. ¿Entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Sabía que no había necesidad. Al momento de que dan las tarjetas, Pacquiao, véanle el rostro a Pacquiao, está desencajado, sabiendo que perdió la pelea. Cuando dicen 116 a 112, yo dije, ya la ganó Márquez, ¿no? El último juez dije, es mucha la ventaja y por mucho la ganó Márquez. Y cuando dicen que sigue siendo el campeón, pues bueno, ya todo se derrumba. Aquí coinciden, empieza con la afición. ¿Con lo de qué, perdón? De que se hincó, o sea, como perdiendo ya. Así es, él ya estaba resignado. Él ya sabía que había perdido la pelea. Su esquina sabía que había perdido la pelea. Pero bueno, son los intereses, como te digo, o sea. Ellos lo que quieren es que se dé una pelea entre Pacquiao y Floyd Mayweather. Y pues, ¿cómo van a dar una pelea a Pacquiao Mayweather si es que Pacquiao perdió la pelea, ¿no? Qué caray, Antonio. Oye, nos queda poco tiempo, Antonio. Pues venga de ahí, ¿qué opinas? ¿Qué quieres? Pues, qué triste. Oye, próximas peleas. Próximas peleas no las tengo, la verdad. Me parece que, ¿cuándo va a pelear el El Canelo, creo que pelea el 26 de noviembre. Ah, el día de mi cumpleaños. Ándele. Mi cumpleaños es el 26 de noviembre. Para que me manden un pastel. Efectivamente, aquí a cabina, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Aquí vas a estar o qué? Aquí vamos a estar transmitiendo. No, Antonio, hay que checar a ver si nos vamos a ver si te dan el día a ti. A ver si me dan el día. Aquí está el profe Eduardo. Profe Eduardo, ¿cómo anda? Saludos. Bien, ahí al profe. Buenas tardes a todos ustedes. Ya estamos aquí checando eso, ¿eh? Sí, ya quedó bien entrometido. Y bueno, señores, Antonio, ¿qué pasó? Creo que es tiempo de despedirnos. Pues nos vamos, pero tristes. Pero coincidimos en que la pelea de Pacquiao. ¿Usted qué opina de tristes la pelea de Pacquiao? Tristes por la pelea de Pacquiao. La verdad no la vi, pero quizá en los comentarios de varios conocidos. Fue un robo, ¿verdad? Así es, efectivamente, fue un robo. Aunque el Chopper lo niegue. Ahí está. Que el Chopper lo niega. Bueno. Ahí está. Cada quien, ¿verdad, Antonio? Bueno, pues sí, ¿no? Son temas de cada quien, pero creo que la mayoría vio claramente que fue un robo, ¿no? Yo creo que hasta los filipinos saben que no mereció haber ganado Manny Pacquiao. Pero bueno. Es la mafia de las así apuestas. Así es la mafia del box. Pierde credibilidad el boxeo con este tipo de actos. Tan criminal. Pero bueno, pues hay que esperar, ¿no? Por ahí se le preguntaba a Márquez si pensaba en una cuarta pelea con Pacquiao. Si yo fuera Márquez, pues no lo haría, ¿eh? ¿Para qué? Para volverle a ganar y que le vuelvan a dar otra vez el cinturón a Pacquiao. no tiene caso, ¿no? No, que no. No. Un saludo para Pablo Jiménez, que nos mandó esta información de la mafia de las apuestas y varias cositas más, ¿eh? Así es. Entonces le mandamos saludos para él. Bueno, y bueno, saludos. Antonio, pues qué caray que se nos acabó el tiempo y es momento de retirarnos. Pues nos vamos. Dejamos los micrófonos aquí listos para Destino 110 a las 6 de la tarde y a las 7 tenemos Random con el profe Eduardo y el señor Terion. Terion, un saludo para él, que ya tengo mucho que no lo veo. Un saludo ahí para él. Y bueno, Antonio, ¿qué más? ¿Algo? Bueno, pues ahí está. Es todo. Y pues los esperamos aquí el próximo lunes para que escuchen Pupilas Deportivas. Y pues nos vamos tristes por la decisión de la pelea de Juan Manuel Márquez. Creo que todos teníamos confianza en que podía ganarle a Pacquiao, pero bueno, no se pudo. Contra los jueces no se puede. Qué triste. Así es. Fue ver al Márquez perder cuando ya la tenía ganada, pero qué caray. Antonio, nos retiramos. Antonio López, de aquel lado. Gracias a todos por escucharnos y saludos a todos. De este lado, aquí en el área de controles, su amigo y servidor Car López. Hoy no pudo venir el señor Carlos Fuentes, que lo vamos a regañar, ¿eh? Hay que decirle que... No, hoy, ¿no? El profe Eduardo ya trae el periódico acá. Listo, ¿no? Para... Ay, nomás no me peguen. Para ponerlo al tiro. Como que estaba muy triste, ¿no? Como que protestó, ¿no? Sí, que le dolió mucho también la derrota ante de Juan Manuel Márquez ante Pacquiao, ¿no? Yo creo por eso no vino. Ah, oh, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Ah, caray, no, pues así sí. Ahí está. Hay que ver, a lo mejor le iba a Pacquiao, caray, y anda festejando. Ah, ándale, todavía, anda festejando. ¿No? Pues no quiere llegar porque ya sabe que... Que aquí le íbamos a Márquez todos. Le vamos a enviar a una criatura como esta. A ver. Ándale, ahí está. Ay. Bueno, Antonio, nos retiramos. La semana que viene aquí tenemos una cita en Pupilas Deportivas. Todos los lunes a las 12 del día. Aquí con sus amigos y servidores, los carnales López. Los López. Arriba los López. No nos queda de otra. Y bueno, señores, recuerden, no se despeguen de aquí de Radio Cusey con nuevas sorpresas, ya a 64 kilobytes por segundo ya. Muy pronto vamos a tener la programación musical a 64, porque todavía hay muchas rolas a 32 kilobytes. No está. Pero ustedes aguanten. Y ahí les va esto. Nos despedimos, Antonio. Venga, ya. Pásenla bien. Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos. Esta es Radio Cusey desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseynetwork.net.